Y lo que sí que le vamos cambiando son los medios de lucha, porque cuando los planteamos en aquellos tiempos teníamos un gobierno diferente. Ahora tenemos un gobierno de izquierda que da más espacio a los jóvenes. Ahora para el 2013 nosotros lo que nos planteamos es que queremos aglutinar a todos los jóvenes, pero no solo tenerlos en la agrupación de jóvenes. Queremos que todos los jóvenes vayan luchando por una beca, por espacios en los medios de comunicación, que vayan dándose a conocer más. Queremos que los jóvenes se den a conocer en cosas buenas y que vayan luchando por sus propios bienes y que se den cuenta que existe una ley de juventud y que deben de hacerla cumplir ellos. Bueno, agradecemos a José Santos Rivas por apoyarnos en esta conversación y realmente para permitirnos, ¿verdad?, conocer ese trabajo organizativo que está haciendo el grupo juvenil Quetzalcóatl. Ya cumplieron 5 años de fundación y es un ejemplo para todo El Salvador, este nivel organizativo, esta integridad de los jóvenes y jovencitas. Y ojalá que estos ejemplos también sea no solo para todo El Salvador, sino para América Latina. Con esta información, amigos, compañeros, compañeras, llegamos al final y la invitación es para que usted siga en sintonía de esta revista informativa Voces Nuestras.